Nosotros hemos impugnado las candidaturas de ambos profesionales por entender que existe un conflicto de intereses tan alevoso y tan manifiesto como también insuperable. Fundamentalmente porque lo que pasa cuando uno ve todo el grupo de profesionales que pasaría a integrar las primeras líneas de la unidad es que las personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas físicas y empresas acusadas por lavado de activos en distintas instancias, judiciales, administrativas, van a pasar a integrar el organismo encargado de controlar esos mismos actores y esas mismas actividades. Federici se ha desempeñado como consejero externo de la Fundación Finin, cuyo titular es Juan Félix Mactó, que ha sido litigante contra la propia UIF. Talerico, insisto, es abogado o ha sido abogada patrocinante del HSBC en al menos tres causas de queja ante la Corte Suprema por las irregularidades detectadas por el organismo de control relacionadas con el mencionado banco. El HSBC, vale la pena también recordarlo, es la entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3.500 millones de dólares a través de 4.040 cuentas en el exterior, en Suiza.